¿qué tal? Furadictos, furadictas, aquí estamos una semana más emitiendo Radio Libre desde las colinas de Irala, en la sintonía de la Irola Irratia, 107.5 FM de Bilbo, www.sindominio.net/Irola. Esto es, y aquí comienza Furia de Radio. Bueno, pues esta semana estamos aquí yo solo, Furia, y frente a mí tengo a Marita la Gitana, los mandos técnicos de este programa. ¿Qué tal, María? Bien, opa. Aquí estamos. ¿Estamos? Vamos a hacer hoy un programa, vamos a tratar sobre Siria, que es un conflicto armado que lleva ya tiempo, precedido por una revolución, una revuelta en el país también, relacionada también con las revueltas árabes y tal. Un conflicto bastante poco conocido, sea, muy del que se habla mucho, pero del que se conoce poco, yo creo. Entonces, bueno, la idea de este programa es un poco echar luz sobre esto, y para ello hablaremos con... primero de todo, leeremos un comunicado de un colectivo anarquista, la Federación Anarquista Black Rose, Rosa Negra, de los Estados Unidos, que bueno, es un colectivo relativamente importante en ese país, que bueno, pues tienen bastante implicación en sobre todo en los conflictos en los que está implicado su país, los Estados Unidos, ¿no? y la OTAN. Y bueno, sobre lo que ellos opinan sobre la conquista de Alepo recientemente, es un comunicado del 26 de diciembre que bueno, que yo lo voy a leer y lo pondremos en una grabación. Y luego después hablaremos con Alberto Nadal, que es de aquí de Bilbo, Ongi Etorri Refusatuak, pero es un tío que está implicado en movimientos siempre internacionalistas y contra las guerras y tal. Y también tendremos con nosotros a Héctor, que es del colectivo de apoyo al Kurdistán de Barcelona. Y nos tenemos por teléfono a ambos y bueno, nos den un poco sus visiones sobre este conflicto. Y bueno, pero primero vamos a empezar con un poco de musiquita, ¿no, María? ¿O qué? Sí. ¿Qué vamos a poner hoy? Una canción del último que cierre, que se llama Avance Informativo. Venga, pues Avance Informativo del último que cierre, vamos a empezar con eso, un poco de música, venga, dentro, Marita. Bueno, pues esto será el último que cierre con Avance Informativo. Y bueno, ahora vamos a poner ya directamente una... Bueno, este es el comunicado del que se comentaba anteriormente, ¿no? Que es de la Federación Anarquista de los Estados Unidos, Black Rose o Rosa Negra, que está, bueno, publicado el 26 de diciembre pasado en la conquista del este de Alepo por las tropas de Al-Assad. Y bueno, vamos a poner directamente la grabación, que es una grabación que hice yo mismo leyendo este comunicado. Dale, mételo dentro, Marita, y ya. Del Comité de Solidaridad Rojava Siria, integrado en la Federación Anarquista Rosa Negra, Black Rose Anarchist Federation de los Estados Unidos contra la conquista de Alepo Oriental por el régimen de Assad. Este comunicado que voy a leer se publicó el 26 de diciembre de 2016 en la página web de la Federación Anarquista Rosa Negra, Black Rose Anarchist Federation de los Estados Unidos, www.blackrosefed.org. Bien, Bennett dice lo siguiente: los miembros del Comité de Solidaridad Rojava Siria de Rosa Negra condenan con la máxima contundencia al régimen de Bashar al-Assad y sus aliados rusos e iraníes por su reciente conquista de Alepo Oriental. Esta brutal derrota de los rebeldes de Alepo, tanto seculares como islámicos, ha sido el resultado de un bombardeo y un asedio masivos e indiscriminados por parte del régimen sirio y las fuerzas rusas e iraníes aliadas contra una población civil de 250.000 personas en los últimos meses. El 12 de diciembre de 2016, esta despiadada política de tierra quemada dirigida contra Alepo Oriental produjo una derrota final de los rebeldes, además de un acuerdo, entre comillas, estipulando supuestamente su evacuación con las familias hacia áreas seguras. Informes fidedignos, sin embargo, advierten que, en numerosos casos, las fuerzas victoriosas de al-Assad y sus aliados no han observado estas tan anunciadas treguas desde la captura del resto de la ciudad. Se les acusa de hacer desaparecer por la fuerza a cientos de hombres y niños desde que retomaron por los métodos más crueles, que incluían la destrucción ilícita de vidas humanas, especialmente la de niños, mediante el bombardeo aéreo masivo del régimen y los ataques de artillería a los distintos rebeldes. Las extensas atrocidades de las que están acusadas las fuerzas militares y paramilitares sirias que han tomado Alepo Este, coinciden con el modus operandi general de terror despótico del régimen de al-Assad, que ha dado lugar a una cifra estimada de 60.000 desapariciones forzadas desde el comienzo de la revolución siria en marzo de 2011. El RSSC reconoce claramente que la revolución siria existe y continúa incluso en medio de la pérdida de Alepo a manos de las fuerzas del régimen. La devastadora caída de Alepo y el enorme sufrimiento humano que ha sufrido representan tragedias de inmensas proporciones que no pueden ser ignoradas por los revolucionarios y revolucionarias, o por la humanidad en general. Esta victoria para el régimen de al-Assad y sus crímenes contra la humanidad también anticipan consecuencias en general negativas para la revolución siria. Con la reciente captura por parte del Estado de Alepo y de Daraya hace 4 meses, quedan pocas ciudades importantes de Siria que permanezcan fuera del alcance dictatorial de al-Assad. Salvo Rojava y el territorio todavía ocupado por el Estado Islámico, solamente Idlib y otras ciudades más pequeñas siguen bajo control rebelde. Desde los espacios saqueados, la destrucción de las necesidades básicas y el resurgimiento de las enfermedades raras, hasta las desapariciones, las ejecuciones en masa, el enterramiento bajo los escombros de los edificios derrumbados, o el hecho de que solo un hospital funcione en una ciudad de casi 2 millones de habitantes. La gente se enfrenta a dos opciones posibles: o escapar de la guerra o luchar en ella. En cuanto a la lucha armada, deseamos aclarar que la tan denostada y ultraderechista Fatah al-Sam, anteriormente Yabta al-Nusra o JAN, mantuvo una clara minoría dentro de las fuerzas rebeldes de Alepo Este y que de hecho había sido expulsada del área por los revolucionarios organizados durante casi un año hasta el verano pasado, cuando se reagrupó para ayudar a romper el asedio mantenido por al-Assad y sus aliados, lo que lleva al resultado final que ahora observamos. En paralelo, los rebeldes del este de Alepo expulsaron a las fuerzas del Estado Islámico de la zona ya en 2014. En virtud de las circunstancias creadas por líderes autoritarios como al-Assad y los estados imperialistas como Estados Unidos y Rusia, hay que apoyar a los refugiados a toda costa y de todas las maneras que podamos. Es de esperar que al-Assad y sus aliados militares, rusos e iraníes, ahora repetirán el terror ejercido contra la población civil de Alepo Este, bombardeando de manera similar el resto de ciudades de mayoría suní y a la población hasta su sometimiento y llevando a cabo desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias en masa. Al reflexionar sobre la caída de Alepo, debemos criticar el papel que el Partido de la Unión Democrática Kurda, PYD, y sus mundialmente conocidas milicias YPG e YPJ jugaron en este proceso. Mientras que la izquierda antiautoritaria internacional ha aclamado, acertadamente a la revolución de Rojava desde el 2012 hasta el presente como un proceso emancipador que recuerda a la revolución española del 36 al 39, se ha prestado menos atención a la relación entre Rojava y el régimen sirio. La verdad es que los innegables logros de la revolución del Kurdistán sirio fueron posibles gracias a la retirada de las fuerzas de Al-Asad de la región del noreste de Siria en 2012. Todo lo contrario, por desgracia, que la situación de la revolución siria, con las pérdidas masivas durante esos mismos años de los movimientos de la mayoría árabe suní en las regiones del país levantadas contra Assad. De hecho, algunos comentaristas críticos han acusado al PYD, ya sea por permanecer neutral o incluso oponerse abiertamente del lado del régimen desde 2012. En lo que respecta a Alepo, se acusa a las milicias del PYD de haber conspirado junto con Al-Asad y sus diversos aliados internacionales reaccionarios para el desmantelamiento del sistema de consejo de Alepo Este y de ayudar a llevar el distrito de la ciudad de nuevo bajo el control del Estado. Deseamos investigar más estas afirmaciones sobre las acciones de las milicias del PYD en Alepo, expresando nuestra preocupación y declaramos nuestro apoyo, salvo en algunos de los aspectos militares del PYD, al movimiento TVD, que lucha para implementar el confederalismo democrático mediante la construcción de poder popular basado en las comunas y concejos de la región, así como en los elementos específicamente feministas de la revolución de Rojava. En medio de este giro negativo de los acontecimientos posteriores a la caída de Alepo, el silenciamiento de las revoluciones árabes, tal vez, al menos en este momento, reconocemos la dignidad de la resistencia de la defensa civil de Siria a las autoridades de Al-Asad, Rusia, Irán y sus milicias aliadas. Declaramos nuestro apoyo a la revolución siria que se mantiene viva en los restantes comités locales de coordinación y en los esfuerzos paralelos de autoorganización, así como en el martirio de las personas muertas desde el inicio de la revolución y su desarrollo en una guerra civil que se convierte en una guerra regional mundial. Denunciamos el terrible desprecio por la vida humana demostrado por el Estado contrarrevolucionario de Al-Asad y las fuerzas militares internacionales en Alepo y en gran parte de Siria. Exigimos el cese inmediato de las ventas y transferencias de armas al régimen de Al-Asad y la retirada de los militares rusos e iraníes y las milicias chiitas, iraquíes, libanesas y afganas que están sosteniendo una dictadura que se tambalea. Además de la cancelación del apoyo de Estados Unidos y de la OTAN a las milicias kurdas y el apoyo económico y militar a los rebeldes islámicos de derecha por parte de Turquía, Arabia Saudí, Qatar y el resto de monarquías reaccionarias del Golfo Pérsico. Creemos que solo despejando Siria de todas las intervenciones imperialistas se logrará avanzar hacia la justicia y la liberación, ya que estas fuerzas imperialistas inevitablemente solo causarán una degradación de las estrategias emancipadoras y contribuirán a un aumento de la guerra entre potencias. Apoyamos además la investigación inmediata y el enjuiciamiento de Al-Asad y sus aliados por sus violaciones del derecho internacional y natural. Animamos a nuestros camaradas, a nuestros y nuestras camaradas y lectores y lectoras en todas partes a que se organicen a favor de los refugiados y refugiadas sirios y sirias y de la revolución amenazada, contra la intervención extranjera y el militarismo en Siria, así como contra el resurgimiento fascista de Al-Asad. Al-Sab Yurid Iskat al-Nizam. Al-Sab Yurid Iskat al-Nizam. El pueblo quiere la caída del régimen. Firma el Comité de Solidaridad de Rojava Siria de la Federación Anarquista Rosa Negra, Black Rose Federation de los Estados Unidos de América. Bueno, pues este era el comunicado que bueno, leí una grabación, es de la Federación Black Rose Americana, de la Federación Anarquista Black Rose. Y bueno, creo que ya tenemos en el teléfono, está con nosotros ya Alberto, ¿no, Marita? Sí. Arrasaldeón, Alberto, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, presentarte. Bueno, Alberto, ya, antes te he presentado anteriormente, pero bueno, miembro de Ongi Torri Refusiatuak, implicado desde hace tiempo en movimientos contra la guerra aquí en Euskal Herria, ¿no, Alberto? ¿Es así? Sí, exactamente, sí, contra la guerra de Irak, sí. En solidaridad con Palestina, etcétera, sí. Uh-huh. Bueno, y ahora mismo te encuentras en Ceuta, ¿no? Sí, estamos en Ceuta porque, en fin, hemos tenido problemilla tal. Sí, bueno, pero cuéntanos un poquito para qué estuviste ahí. Allí porque era el cuarto aniversario de la uh-huh. tragedia del Tarajal, en la que murieron 15 personas que pretendían pasar de Marruecos a España, uh-huh. Y con una intervención trágica por parte de la Guardia Civil, que les disparó sí. Pelotas de goma, etcétera, cuando intentaban pasar por sí, el agua, sí. ¿No? Recordamos ese sí, hecho, sí. Era la primera vez que se disparaba material antidisturbios contra gente que estaba en el agua y ha sido una tragedia, porque además, pues como en otras situaciones, pues han intentado echar tierra sobre todo, ocultar todas las cuestiones, no investigar o investigar solo recabando información a una de las partes, uh-huh. sino a la gente que ha sobrevivido o a los familiares de yeah. las personas que murieron, yeah. enterrar a toda prisa a la gente sin identificar, bueno, un desastre sí, bueno, humanitario total. Sí. La Guardia Civil y el Estado, por supuesto, bueno, pues se quitan de encima las sus atrocidades. En fin, bueno, la idea que teníamos era que estuvieses aquí en el programa, porque claro, no ha sido posible por bueno, pues porque un compañero tuyo por lo visto ha tenido una algo le ha ocurrido, problema. ¿No? Un problema sí, y has tenido que quedarte ahí. Bueno, pero bueno, lo que queríamos es que nos hablases un poco. No sé si has escuchado un poco el comunicado este que he leído. Sí. De la Federación Anarquista Black Rose Americana, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, coméntanos un poquito de. Yo simplemente he leído ese comunicado, me he informado un poquito sobre esta federación y tal. Estoy bastante de acuerdo con lo que dice, pero claro, yo no estoy muy informado sobre lo que ocurre en Siria. Cuéntanos un poquito cómo ves tú la situación después de la conquista de Alepo ahí en sí, Siria. La situación en Siria es muy confusa y las noticias que llegan allí siempre son interesadas, ¿no? Entonces, a veces es difícil calibrar exactamente las diferentes noticias y hay que ir con pies de plomo, ¿no? Uh-huh. Yo sobre lo que había leído sobre las fuerzas kurdas, etcétera, y su comportamiento con, uh-huh. con respecto al régimen y respecto a la oposición, digamos que yo, en líneas generales, estaría de acuerdo, pero quizá sería uh-huh. prudente, porque digamos que la oposición a Bachar al-Assad, en casi todas sus vertientes, tampoco ha sido muy receptiva a las demandas de la población kurda, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, unos ven a otros como agentes del régimen y los otros ven a los unos como continuación uh-huh. del régimen, ¿no? Y entonces, en esa situación es complicado. Pero bueno, estamos nos encontramos, ¿no? O sea, en Alepo Este, es donde sí. Este es, digamos, un poco Estamos hablando de Alepo, es una ciudad aproximadamente unos... Era una ciudad, ahora está prácticamente hecha escombros, ¿no? Pero sí, era una ciudad de unos 2 millones de personas aproximadamente o algo así, ¿no? Entonces, bueno, Alepo este, pues no sé exactamente cuánta población pueda tener, pero bueno... Sí, hablamos de 250.000. Estaban los 250.000 personas en ese momento, pero claro, mucha gente habría salido de allí también, ya huyendo de la guerra, claro, y tal. Sí, sí. En una situación humanitaria bastante, bueno, muy desagradecida, ¿no? Digamos, con un solo hospital, etcétera. Bueno, ¿qué fuerzas se encuentran ahí en la toma de Alepo? Por supuesto, las fuerzas del Assad, que según dice este comunicado, ¿no? Iraníes y rusos, ¿no? Sí, como has comentado en el comunicado, sí, allí no estaban los del Ejército Islámico, ni estaban los de Al-Nusra, bueno, eran puramente simbólicos. Allí lo que había era una oposición auténticamente siria y armada, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la cuestión clave, porque cuando se habla de Siria siempre se habla de los terroristas, del Ejército Islámico, sí, etcétera, sí. Y no es cierto, hay sitios en los que el Ejército Islámico y esta gente fue expulsada, sí, por la gente de la oposición a Bashar al-Assad. Como has dicho, en el 2012 la gente echó a los del Ejército Islámico, les echó de Alepo. Entonces, en el momento de la toma de Alepo este por parte del régimen, allí lo que había era milicias islamistas, milicias laicas, entre comillas, si quieres, porque allí la gente puede ser más o menos, digamos, piadosa, musulmana, lo que sea. Sí, pero no integral, pero no eran tipo de integristas. Y luego lo que parece que había, era milicias islamistas de las apoyadas por Turquía, que fueron influenciadas por Turquía para que saliesen de Alepo, sí, para ir a pelear contra el Estado Islámico en el norte de Siria, y con la disculpa del Estado Islámico, digamos, fortalecer la zona que Turquía quiere conservar bajo su influencia, y que es la zona fronteriza que divide en dos, digamos, la parte kurda del norte de Siria, ¿no? Sí, porque bueno, cuando hablamos de la gente, realmente el conflicto de Siria, entienden como que esto es una guerra, que es una guerra ciertamente, ¿no? Pero esto comienza como una revolución realmente, ¿no? Un levantamiento de la población contra el Assad, eso es así. Esto es una revolución contra las de la ley. Por eso digo. O sea, es una revolución auténtica y verdadera. O sea, y se dan las circunstancias del régimen y de los de arriba y de los de abajo. El régimen era un régimen corrupto, dictatorial. Además, había dejado, hacía ya muchísimos años, había dejado cualquier política de estas nacionalistas o pseudosocialistas, etcétera, para entrar directamente en una lógica neoliberal en el que las propiedades del Estado se repartían entre los amiguetes de la familia de Bashar al-Assad, etcétera, ¿no? Entonces, y donde la población, cada año que pasaba, un 1% más de la población entraba a formar parte del grupo de la pobreza profunda, ¿no? Yeah. Entonces, la gente se rebeló porque estaba harta, sencillamente. Bueno, ¿y cómo se complica todo esto para que esto se convierta en una guerra? Bueno, si no te importa, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner un poco de música para aquí, para la audiencia, y luego nos explicas un poco cómo todo esto se convierte en una guerra, ¿no? O sea, lo que es, empieza como una revolución, termina en un conflicto armado que implica a las potencias internacionales, ¿eh? Esto lo comentaba. Vamos a poner un poco de música primero, Marita. Vamos a poner... ¿qué vamos a poner? Vamos a poner a Orcibery Corporation con Lebanese Blonde, la rubia libanesa, una canción muy bonita, para que escuche un poco la audiencia, y luego seguimos contigo, te nos marches, ¿eh? Alberto, muy bien, venga, muy bien, hasta ahora. Thank you. es Lebanese Blonde de los Cyber Corporation. Bueno, aquí seguimos con Alberto. Nada, estábamos comentando antes de escuchar aquí esta bonita canción que, bueno, cómo esto, cómo una revolución, ¿no?, se convierte en un conflicto de esta envergadura, ¿no? Sí, mira, el conflicto se inició en marzo del 2011. Como siempre, había habido movimientos precursores, pero lo fuerte se desencadena en marzo del 2011 por las causas que hemos comentado antes, ¿no? Uh-huh. En los dos primeros meses, las organizaciones humanitarias dan la cifra de 850 muertos y miles de detenidos. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta el mes de... durante marzo, abril, mayo y junio, la gente está haciendo manifestaciones masivas en las que participan millones de personas, porque los viernes a la salida de las mezquitas hacen el viernes de la solidaridad, el viernes de la ida, el viernes de la democracia, yo qué sé, hacen todos esos viernes, hacen movilizaciones masivas, y lo único que consiguen por parte del gobierno es tiros, represión, detenciones, desapariciones, etcétera, ¿no? Entonces, dices 850 muertos que se tienen contabilizados, más miles de desaparecidos. Y entonces lo que se produce también es un fenómeno de que determinados miembros del ejército pues entienden que así no se puede seguir por la vida, que un país no puede masacrar a su población cuando se manifiesta, etcétera, y van abandonando el ejército. Uh-huh. Se calcula que para el verano de 2012 habían desertado más de 100.000 personas. Y por ejemplo, en el 2015, justo antes de la intervención de los rusos, o sea, el año pasado, no, el anterior, el ejército de Bashar al-Assad estaba carente de gente. O sea, no tenían personal porque la gente o no se apuntaba, o si se apuntaba luego se largaba, desertaba. Entonces es el momento en el cual Assad pide ayuda a sus aliados, ¿no?, iraníes y rusos, digamos, para controlar esta revuelta, ¿no? Pero digamos que la militarización de la revolución comienza, digamos, a finales del verano, principios del otoño de 2011. Uh-huh. Y consiste en esto, fuerzas del que salen del ejército, que desertan, que se organizan y que ofrecen, digamos, sus servicios, entre comillas, para defender las manifestaciones. Hay un amplio debate, por lo que he podido ver yo en documentación aquí y allá, hay un amplio debate entre la gente de la oposición, porque algunos eran partidarios de eso, de recurrir a las armas, y otros pensaban que la mejor manera de aguantar era... con manifestaciones pacíficas, etcétera. Uh-huh. El propio régimen estaba interesado en fomentar, digamos, que se diesen procesos armados, porque, digamos, le ponía en mejor situación para poder la represión. Intervenir militarmente, digamos, ¿no? Intervenir militarmente. Eso es. Y en aquellos, a finales del verano o por ahí, es cuando el propio Bashar al-Assad suelta a unos 200 dirigentes islamistas que tenían las cárceles, porque los dos intereses, digamos, del gobierno de Bashar al-Assad era presentar la revolución de Siria como una revuelta islamista y terrorista. Lo que quería era que fuesen islamistas y armados, ¿no? Pero armados hasta cierto punto, cierto punto, ¿no? Pero bueno, estas facciones islamistas terminan realmente bastante armadas, ¿no? También por Turquía y los países del Golfo Pérsico, ¿no? Pero esto hay que matizarlo, porque el régimen ha contado desde antes, tenía su ejército profesional, etcétera, con armamento, aviones, helicópteros, cañones, tanques y todo el pastel, ¿no? Sí. Y en el momento que se produce el armamento de la revolución, la militarización del conflicto, pues bien, pues hay determinadas potencias del Golfo, etcétera, que ofrecen armas y Turquía, que ofrecen armas a los rebeldes, etcétera, etcétera. Con dos motivos, si quieres luego lo explico. Para los rebeldes islamistas que estamos hablando, porque a la Revolución Popular no, por supuesto, no, claro. Exactamente, sí, por eso te decía que luego hablamos de los motivos. Pero una de las cuestiones claves es que los Estados Unidos hacen un veto a todos estos países que en definitiva les compran armas a ellos para que no proporcionen en absoluto ningún cohete de estos que derriban aviones, que los disparas desde tierra y te cargas a un avión, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Hace que el gobierno pueda bombardear impunemente todas las zonas del país que están bajo control de los rebeldes. Entonces, se produce, por un lado, cualquier persona que tiene ganas de pelear contra el gobierno, lo que ve es que los que tienen las armas son los que tienen, y los que tienen el dinero para ayudar a las familias que andan pasándolo mal, y tal, etcétera, son las organizaciones armadas subvencionadas por Qatar, Arabia Saudí, Turquía, etcétera, ¿no? Y por otro lado, claro, eso lo que produce es que mucha gente se apunte ahí. Porque la gente incluso en guerra tiene que comer, y sus familias también, claro. Y en el desastre ese total, etcétera. Pero el armamento siempre es limitado. Entonces, en todas estas, ¿por qué el régimen? Entonces, eso lo que hace es darle carta blanca al régimen para bombardear sin piedad las zonas rebeldes, o los barrios de Damasco, de Alepo, etcétera, que están en manos de los rebeldes. Y eso tiene un objetivo, digamos, a veces se plantea, pues es la guerra, es la guerra. No, esta gente, incluso los tiranos más tiranos, piensan con la cabeza. Claro. Y el objetivo que tienen estos bombardeos con helicópteros, con los famosos barriles estos de dinamita cargados de metralla, etcétera, es hacer la vida imposible a la gente. Y por ahí se entiende que bombardeen escuelas, que bombardeen hospitales, que ataquen a los equipos médicos de asistencia, etcétera. Porque aparte de, además de hacerles la vida imposible, lo que hacen es desorganizarles. O sea, si la gente, digamos, ha conseguido liberar una zona y eso les permite organizarse, montar sus ayuntamientos, sus servicios sanitarios, etcétera, etcétera, que funcionan. Eso es un reclamo, eso vale más que eso un millón de panfletos. Vamos a hablar un poquito de eso. O sea, el grado de autogestión, ¿no?, que existe entre, bueno, entre la gente, los rebeldes, digamos, las milicias populares, ¿no?, que no son islamistas ni que tienen apoyo prácticamente de ninguna potencia mundial, ¿no? O sea, que decir, no sacan lo que tendrían de lo que has dicho tú, de las deserciones del ejército sirio, probablemente dicho, o lo que sea, de armamento que tengan por ahí, que sacarán, no sé cómo. Pero quiero decir, ¿qué grado de autogestión realmente revolucionario estamos hablando, que puede existir en zonas de Siria? Y también otra cosa que quería preguntarte, porque como vamos un poco así justos de tiempo, ¿qué relación tiene también con el levantamiento del propio Kurdistán, ¿no? Todo esto, ¿no? Vamos a ver, cuando se desencadena la movilización, esos millones de personas no acuden por el aire. O sea, quiero decir, esa gente acude a las llamadas que se hacen, pues desde los diferentes organismos que tienen en su pueblo, en su barrio, donde sea, como aquí. Las cosas no son muy diferentes. Sí, bueno, claro, tiene sus propias organizaciones, de alguna manera, asociaciones o lo que sea. La propia revolución siria lo que provoca son la constitución de comités de locales de coordinación, etcétera, que son los que asumen un poquitín la dirección, la organización, el día a día de las movilizaciones, de preparar las luchas, de los panfletos y de todo el asunto, ¿no? Y en los territorios liberados, de la organización de la sociedad. Y en sitios determinados, pues hay elecciones, etcétera, ¿no? Yo tuve la ocasión de escuchar una charla de una mujer que había sido parte de, digamos, del ayuntamiento revolucionario de Raqqa, donde luego ha montado el Estado Islámico su capital, ¿no? Pero ella, claro, luego se tuvo que exiliar. Claro. Pero ella formaba parte de un ayuntamiento elegido democráticamente en contra del sistema de Bashar al-Assad, ¿no? Entonces, hay un grado de organización muy potente. Y esto es lo que les da miedo a todo el mundo. Claro. Eso es lo que les da miedo a todo el mundo. Y si algunas veces se presenta al ejército islámico como criatura de no sé quién, etcétera. Bueno, vamos a dejarnos de la historia, pero en el caso concreto del Estado Islámico, si te fijas en el mapa, el Estado Islámico se ocupa la Siria que estaba ya en manos de los rebeldes. O sea, es un movimiento contrarrevolucionario, no solo por la teoría y las barbaridades que dicen y que hacen, sino porque además, digamos que ha aplastado la revolución en las zonas en las que había triunfado ya la revolución. Sí, que Bashar al-Assad de alguna manera prefiere, por supuesto, tener que porque se supone que estos los islamistas también están en guerra con al-Assad, pero claro, para él son un enemigo mucho más asequible. Es el enemigo ideal. Claro. Es el enemigo ideal. Sí, es el enemigo que nunca te va a ganar. y que además te da una disculpa enorme para hacer lo que te dé la gana. Y que elimina a tus enemigos verdaderos, que son los revolucionarios populares. Exactamente, y es que además te hace el servicio de matar a los a los verdaderamente revolucionarios, sí, sin que nadie diga demasiado en contra. Claro. Entonces, eso es el enemigo ideal y es el enemigo que se ha preocupado de fomentar desde el principio. Ya digo, en el mismo 2011 promovió, o sea, soltó a unos centenares de dirigentes yihadistas, sí, y el propio Bashar al-Assad tenía muy, digamos, los servicios secretos de Bashar al-Assad estaban infiltrados dentro de la movida yihadista desde hacía años con el, sí, tema de la ocupación de Irak, etcétera, etcétera, porque a Bashar al-Assad le interesaba tener un poco bastante desestabilizado Irak para mantener ocupados a los americanos allí, uh-huh, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, quiero decir que las relaciones turbulentas de Bashar al-Assad con el ejército islámico y toda esta gentuza, pues vienen de muy antiguo. Y se deben muchos favores los unos a los otros. Entonces digamos que Bashar al-Assad juega un tahúr, ¿no? Juega un poco con barajas marcadas y también, sí, o sea, quiero decir, por una parte busca el apoyo directo y evidente de Rusia y de Irán, ¿no? Sí. Pero por otra parte también juega sus bazas con Estados Unidos y la OTAN, sí, pues, ¿no? O sea, es así de maquiavélico y así de horrible. Sí. Entonces, en el tema de los kurdos se encontraron, digamos, con que Bashar al-Assad, como he comentado antes, las fuerzas de Bashar al-Assad no son infinitas. Uh-huh. Entonces tuvo que elegir a quién quería enfrentarse y en, uh-huh, qué orden, digamos, ¿no? Entonces se creó en el norte de Siria un vacío de poder que fue aprovechado por la gente, digamos, los del IPG, estos, sí, y sí, los de... Sí, los kurdos. Los kurdos, sí, los del los antiguo PKK, sus milicias. Exactamente. El equivalente al PKK en Siria, ¿no? Sí. Entonces, claro, tampoco los kurdos querían buscarse más enemigos de los que podían enfrentarse. Entonces se ha dado una situación ahí confusa políticamente. Nosotros, estuvo en Bilbao hace 3 años así, Saleh Buzlin, que es uno de los más interesantes junto con la... Uh-huh. Que sí, tienen presidente y presidenta, sí, y etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces él era el presidente del equivalente del sitio del PKK, sí, y le preguntamos sobre estos temas espinosos que has comentado, ¿no? Uh-huh. El tío lo negó todo, dijo que ellos tenían una concepción democrática del asunto, que ellos estaban en contra de Bashar al-Assad. Hombre, claro, es que no pueden estar a favor porque Bashar al-Assad, sí, si acaba con la oposición, digamos, que no, la que conocemos, está, los siguientes que van a pagar el pato van a ser los kurdos. Uh-huh. Porque Bashar al-Assad, por definición, es baasista, es nacionalista, panárabe. Sí, ¿eso sí, qué, sí, quiere, sí, decir? Sí. Que eso de los kurdos le suena, yeah, horrible. No. Entonces, les ha hecho todas las faenas que ha podido hasta hace 4 días y se las seguirá haciendo cuando tenga fuerza para hacerlo. Y eso lo saben también los kurdos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, de todas maneras, hay que reconocer que a veces se producen situaciones confusas que no sabes muy bien, yeah, hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí a veces me recuerda, ¿no? ¿Cómo puedes, aquí, en el Estado español, determinados sectores de la gente no van a fiarse nunca del PSOE en los temas de la reivindicación nacional vasca, ¿no? Por muy de oposición que fuesen a un gobierno de Madrid. Yeah. ¿Por qué? Pues porque tiene una historia centralista que para qué. Entonces, determinados sectores de la oposición siria también tienen una historia centralista que para qué. Y entonces, claro, eso les puede hacer entrar en conflicto con la gente de kurda, ¿no? Sí, digamos que quizás, o sea, no, los kurdos, pues bueno, no nos simpatizan del todo, o no empatizan, igual sea mejor la palabra, ¿no? Con los rebeldes sirios, no tanto por ideas políticas, pero, sino por cuestión nacionalista, ha habido, igual. Sí, hay el problema nacional kurdo y nacional, uh-huh, árabe, ¿no? Pero sí, en los comienzos de la revolución, sobre todo, había manifestaciones conjuntas, sí, y cosas conjuntas que, bueno, pues dan la posibilidad de que en un futuro se puedan arreglar. Sí, bueno, por eso. Luego tendremos aquí con nosotros a Héctor, sí, que es de una plataforma de apoyo al Kurdistán en Barcelona. Y bueno, pues nos hablará un poco en concreto de esto, ¿no? De las relaciones entre la revuelta, digamos, de Rojava, ¿no? Del Kurdistán y sus relaciones con la revuelta siria, ¿no? Un poco... No, pero es que es una situación problemática porque entre que, digamos, tienen esa situación, los kurdos, tienen esta situación tensa o de enfrentamiento a veces con Bashar al-Assad y que a veces han sido ayudados por los americanos, como es evidente, si no llega a ser por los yanquis, pues no salen vivos de Kobane, pues algunas veces en determinados sectores se les insulta un poquitín, porque dicen que son poco menos que agentes de los yanquis, ¿no? Yeah. Entonces, eso no es así. No, tampoco. Entonces, claro, hay que matizar muchísimo las cuestiones porque si no, hay con brocha gorda no haces nada. No, bueno, está claro que es un conflicto, yo creo que requiere una, en fin, mirarlo con lupa cada cosa, ¿no? Porque realmente, yo no sé, yo creo que, bueno, hace falta igual estar incluso allí para conocerlo en toda su profundidad, ¿no? Supongo, vivirlo y quizás incluso, ¿no? Y luego hay una cuestión que no se puede descuidar y es que los digamos que en nuestro país andamos toda la vida, tenemos una tradición, digamos, de solidaridad internacionalista que fundamentalmente es anti-yanqui, toda la vida con lo que hemos peleado ha sido el imperialismo americano, está claro. América Latina, Medio Oriente. Todo está cambiando ahora, claro. Porque eso digo que todo está cambiando ahora. Rusia es tan imperialista como Estados Unidos ahora mismo. Porque ahora hay la Rusia, que ya no es la Unión Soviética, no sé si sería muy progresista la Unión Soviética, pero en cualquier caso Rusia ya no es. No. Entonces está interesada en ampliar su área de influencia, ¿no? Por ejemplo, no es solo en Siria. El otro día, yo leo de vez en cuando la prensa rusa esta, que es malísima, pero bueno, hay que echarle un ojo de vez en cuando, y se veía clara y daba cuenta de la visita del jefe este militar libio, Haftar me parece que se llama, que está apoyado por Egipto, por el general Sisi, por Arabia Saudí, etcétera, está apoyado por esta gente, le hicieron visitar el portaaviones este que tienen los rusos en el Mediterráneo, luego le invitaron a Moscú, etcétera. Es decir, que Rusia se está buscando sus puentes, sus contactos, sus zonas de influencia en todo el mundo árabe, ¿no? Sí, bueno, de hecho, yo creo que, o sea, este conflicto de Siria realmente al final es un tablero, ¿no?, de pruebas, también de las grandes potencias, ¿no?, que podríamos decir que son hoy en día, pues, Estados Unidos y la OTAN, Europa y Estados Unidos, ¿no?, Rusia y China, ¿no?, que también de alguna manera también tiene algún papel en este conflicto, o sea, que no creo que esté tampoco fuera, ¿no? Y luego, lo que no puedes olvidar nunca en esa zona del mundo es la influencia de Irán. Sí, ahí hay una lucha entre Arabia Saudí e Irán, así digamos, por el control del islamismo, digamos, ¿no? Un poco. Por el control del islamismo, y más que por el control del islamismo, por el control de la zona. De la zona, sí, también, claro. Sí, la política de Irán hacia Irán le lleva hasta el Mediterráneo y no quiere renunciar a eso. O sea, es un país de 80 millones de habitantes con potencia nuclear, claro, que es una... Claro. Entonces, y no puedes olvidar que ese país, por muy enfrentado que esté o haya estado con los Estados Unidos, es un país que es reaccionario, que tiene un récord mundial después de China. Sí, completamente reaccionario, que tiene un montón de gente, vamos, fuera del país, exiliados por temas políticos. De hecho, hemos estado aquí hablando con algunas personas exiliadas de allí, de Irán. Creo que tiene del orden de 5 millones de personas exiliadas por razones políticas, o sea, iraníes. Y luego que oprime a los kurdos, pues, a los brutalmente, kurdas, claro. Igual que Bashar al-Assad, brutalmente. Que Turquía, quiero decir que hay condenas a muerte de gente de la militancia kurda en Irán, ¿no? Sí. Entonces, joder, por presentar el régimen de Irán como alguien progresista, porque por el mero hecho de que de vez en cuando es una locura. Yo creo que presentar progresista del régimen de Irán es algo un poco, yo hoy en día creo que es ridículo, no tiene mucho... Entonces, claro, es muy complicada la situación, pero hay algunas cosas que tenemos que tener claro. En esta vida yo creo que lo que tienes que tener claro es quiénes son los de abajo y quiénes son los de arriba. Sí, ¿quiénes, básicamente. ¿Quiénes son los poderosos y quién es la gente que quiere vivir decentemente y un poquitín en una situación de justicia, etcétera, ¿no? Pues sí, está y, claro. Y luego ni los ayatolás estos, ni los del Kremlin, ni los saudíes, no, está claro que este forma parte de la gente. Está claro, siempre vamos a estar de parte de las revueltas populares. En fin, Alberto, se nos va el tiempo, compañero. Un placer haberte tenido aquí en Furia de Radio, en la Irola Erratia. Vale. Y esperamos hacer más programas sobre, bueno, pues sobre todo eso, el lío tremendo que hay ahí en el Oriente Medio, ¿no? Que de alguna manera, yo creo que la humanidad entera, de alguna manera, pues tiene, bueno, de hecho, el tema de los refugiados está directamente relacionado también con eso. Exactamente. Que, bueno, por eso te digo. Entonces, bien, pues hablaremos más de estas cosas. Vale, pues. Pues un placer y nada, vale. Que tengas buen regreso y esto, nada. Te vamos a dejar con un poco de música ya, nos despedimos de ti. Vamos a poner, Marita, vamos a poner precisamente una canción de los Ashanda Foundation, Fortress Europe, hablando de esto del tema de los refugiados que vienen de ahí, de la guerra. Vale, un placer, Alberto. Gracias. Hasta la próxima. Vale, por todo. Hasta ahora. Vamos allá con Fortress Europe. Serán los Ashanda Foundation, aquí una propuesta desde bueno, desde Londres, desde las Islas Británicas, de gente de muy diversas etnias, pero vamos, fundamentalmente con un rollo pues bueno, indio, pakistaní y tal. Bueno, pero ya tenemos aquí con nosotros a Héctor. ¿Estás por ahí, Héctor? Hola. ¿Qué tal, compañero? Muy bien, aquí estamos. Bueno, te presentamos, te hemos presentado antes al principio del programa, Héctor, de la plataforma de apoyo al Kurdistán de Barcelona, Cataluña, ¿no? Sí, correcto. Bueno, pues bueno, este programa lo habíamos dedicado a Siria, ya hemos estado hablando antes con el compañero a Alberto, Alberto Nadal, de, ahí estaba allí en Ceuta por el tema este de la tragedia del Carajal y tal, ¿no? Sí, que ha habido ahí pues una historia. De 4 años ya eres, creo que eran, lo que cuando ocurrió este tema y tal, y bueno, pues eso. Pero hemos estado hablando sobre Siria, una pena que no has podido escuchar, porque estaría bien saber que tuvieras tus opiniones sobre lo que hemos hablado y así, ¿no? Pero bueno, básicamente intentamos echar un poco de luz sobre este asunto, ¿no? Y en lo que a ti respecta, como supongo que controlas más sobre el tema de probablemente el Kurdistán, lo que queríamos igual que nos aclarases un poco las relaciones entre... Bueno, entre la revuelta de Rojava y el Kurdistán, ¿no? Con probablemente la revolución siria, ¿no? Este tipo de, bueno, y las milicias del IPG y IPJ y todo esto, sí, eso es. Claro, o sea, sobre todo cuando empieza la revolución siria, cuando la gente se echa a la calle y tal, en Rojava hay un poco de escepticismo, ¿no? Porque Siria ha sido un país que llevaba, pues, en 2011, pues, décadas completamente de parado, desmovilizado todo. Uh-huh. Y en la zona kurda sí que había habido luchas, había habido protestas, pero siempre habían quedado muy aisladas. Y entonces, uh-huh, de hecho, por ejemplo, en 2004 hubo unos disturbios muy fuertes de las poblaciones kurdas, que fueron reprimidos de forma muy salvaje, y en el resto del país no se vivió ningún tipo de respuesta ni de apoyo. Yeah. Entonces, claro, cuando la gente en el resto de Siria se echa a la calle, en la zona kurda se lo toman un poco con escepticismo. Yeah. Sí que hay apoyo, pero tampoco lo plantean como, o sea, vamos a meternos ahí porque no está muy claro. Además, también hay que tener en cuenta que cuando se empiezan a formar las coaliciones de la oposición siria y se empiezan a formar los grupos de oposición, la opinión que tienen sobre la cuestión kurda es la misma prácticamente que la del régimen. Entonces, uh-huh, claro, para los kurdos es, ¿para qué vamos a apoyar esto? Sí. Y igualmente nos van a machacar, ¿no? Yeah. O sea, que tienen, o sea, no pueden, no hay un bando mejor que el otro para sus, sí, intereses. O sea, ninguno de los dos defiende los derechos de los kurdos y los dos piensan que son, o sea, que no son sirios. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, claro, cuando empieza toda la movida, pues realmente los kurdos se encuentran en una situación un poco complicada, ¿no? Porque, bueno, sí que hay un clima de contestación social, pero sin un apoyo a estas cuestiones. Uh-huh. Entonces, básicamente lo que hacen es abrir una tercera vía. Abren sus propias movilizaciones, abren sus propias milicias de autodefensa, se organizan de forma autónoma y abriendo una tercera vía. Ni posicionar, o sea, y sobre todo cuando ya la guerra civil está entrando del todo, cuando ya en 2012 se está entrando del todo en la guerra civil, uh-huh, ellos ya directamente lo dicen muy claro. Nosotros no nos vamos a meter en la guerra civil, vamos a defender nuestra zona, pero el conflicto se tiene que resolver de forma política. Uh-huh. Y de hecho el tiempo les ha dado la razón. Bueno, de alguna manera se les abre también, digamos que, bueno, el Kurdistán, para oyentes y oyentas, que bueno, supongo que todo el mundo sabe más o menos que es un país, una nacionalidad dividida entre varios estados, ¿no? Sí. De la zona. Justamente en Siria no es la parte donde más kurdos ¿no? Pero no, es la que menos. La que menos, por eso. Básicamente están más, hay más en Turquía, en Irán, incluso, ¿no? Sí, en Turquía es donde hay más, y en Irak y en Irán también hay muchos, sí, y luego en Siria hay menos. O sea, uh-huh, creo que en Siria hay un... Bueno, es difícil contarlo porque evidentemente el censo no está hecho, sí, pero sí, se calcula que unos 3 millones habrá. Sí, bueno, pues vamos, que es la zona de los 4 estados que se reparten en el Kurdistán, digamos, es la zona en la que menos... Sí, donde son menos, ¿no? Y donde la zona que habitan son menos mayoritarios. Es decir, uh-huh, por ejemplo, en la zona que habitan los kurdos en Turquía, en, sí, Irak o en Irán, pues... la proporción de kurdos en esas zonas es del 80-90%. Sí. Uh-huh. Por ciento. En cambio, en Rojava, la proporción de kurdos es del 50-55%. Uh-huh. O sea, que es interesante ver esto porque cuando se habla de la revolución de Rojava como una revolución kurda, claro, o sea, en realidad es erróneo plantearlo así, porque la sociedad de Rojava es... Vale, hay una mayoría kurda, pero no es muy mayoritaria. O sea, sí, es un 50-55%. Yeah. Pero luego están asirios árabes que se han sumado, claro, a la revolución, pero de forma completa. Cuando hablamos de la revolución de Rojava, hablamos de una revolución que es bastante, o sea, popular en muchos aspectos, ¿no? Tendrá sus fallas, como cualquier, sí, cosa, sí, imagino, claro, ¿no? Pero, en principio, claro, se trata de una revolución autogestionada, popular, y que no depende de ningún estado... digamos, bueno, de una potencia mundial para su sostenimiento, ¿no? Eso es así. No, o sea, la principal cuestión de Rojava es que parte de una revolución popular, uh-huh, que está navegando en aguas o sea, es una pequeña balsa en aguas extremadamente tempestuosas. Pero te refieres, ¿no? te refieres a la revolución siria. Sí, sí, a la revolución pero de Rojava. O sea, de alguna manera están relacionadas entre ellas, ¿no? Bueno, la revolución siria abre una ventana de oportunidad para la revolución de Rojava. Uh-huh. O sea, es un contexto en el cual la revolución de Rojava se podría desarrollar. Bueno, pues o sea, sí, creo que es interesante un aprendizaje que se puede extraer para los movimientos radicales de todo el mundo, porque en el caso de Siria ofrece un laboratorio interesante uh-huh. para sacar algunas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. en el proyecto revolucionario del confederalismo democrático, que es el que se ha aplicado en Rojava, sí. en Rojava no es donde se desarrolla. Donde tiene más fuerza a priori es en Turquía, en la zona kurda de Turquía, que es donde llevan desde el año 78 luchando, con un apoyo social extremo, con mucha contestación, muy organizados, pero en cambio allí no se da la revolución. En Siria se da un pseudo proceso revolucionario que degenera en una guerra civil, uh-huh. pero no se lleva a cabo un proceso como el de Rojava. Y en cambio en Rojava sí. Entonces, ¿cuál es la, o sea, por qué en Siria y en Turquía no y en Rojava sí? Y la respuesta es por dos factores. Necesitas el contexto, ¿no? La ventana de oportunidad y la preparación. En Rojava hay una preparación y había el contexto. Había el contexto propicio. En cambio, en el resto de Siria había un contexto positivo para que era una oportunidad para esto, pero no había unas reivindicaciones claras. Por ejemplo, por ejemplo, hablando de la revolución siria, ¿no? En Alepo, antes de la conquista de Alepo y tal, por las puertas de Al-Assad y iraníes y rusos y tal, sí que existía también un cierto práctica del confederalismo democrático, ¿no? Entre población que no kurda, sino siria, ¿no? Al principio de la revolución siria sí que hay ciertos comités que se organizan desde las bases, o sea, hay alguno, por ejemplo, hay un anarquista sirio, no me acuerdo el nombre, pero que uh-huh. influyó mucho en un inicio en la formación de estos comités, pero estos uh-huh. comités de base enseguida son borrados del mapa por uh-huh. parte de otras fuerzas que tienen más recursos, ¿no? Es decir, claro, tienes en la oposición siria, dentro del Ejército Libre de Siria, grupos que están extremadamente armados por potencias como Qatar, Arabia sí. Saudí, Turquía, que claro, fagocitan al resto de grupos. Sí. O sea, La revolución siria es fagocitada por el yihadismo. Sí, eso lo hemos comentado antes y está claro que bueno, incluso comentábamos que Al-Assad de alguna manera ha propiciado que esto sea así, de alguna manera. Porque soltó de la gente de la cárcel un montón de presos para que se organizasen como precisamente, o sea, el yihadismo como enemigo interesante, no un enemigo. Claro, entras en una dicotomía, o el yihadismo yo, ¿no? Sí. El caos o yo, ¿no? Sí, es un poco el planteamiento que hace Assad y que le ha salido muy bien la estrategia. Pero bueno, de alguna manera han seguido existiendo, ¿no? La revolución siria, o podemos decir que esta parte popular está borrada de la revolución siria. A día de hoy, totalmente. Y sí. desde hace, yo diría, 2014, no, en 2015, no sé si en algunos sitios llegaban. Pero 2015-2016 ha sido el año en que ya han quedado completos. O sea, que ya los yihadistas han ido asesinando a todos los activistas. Yeah. O sea, toda la gente activista social, que sea sirios, es que se los han cargado los propios, o sea, entre Bashar al-Assad sí. y los propios yihadistas, ya han ido purgando, ¿no? O sea, también a los yihadistas no les interesaba este tipo de gente. Venga, por supuesto. O sea, los yihadistas es que a los yihadistas no les interesan los propios yihadistas. Claro. Entonces ha habido una pinza aquí que se ha cargado la revolución. Y claro, ¿y por qué se ha podido? Yo creo que la cuestión aquí, que es interesante para aprender, es por qué esto se puede llevar a cabo en el resto de Siria, ¿no? Este proceso de degeneración, ¿no? De por qué se destruye un proceso de gente que se está echando a la calle y tal. Y en cambio en Rojava no. Y el tema es la preparación previa, ¿no? De que en Rojava llevaban décadas de preparación, de gente movilizada, con asambleas ya creadas desde hacía mucho tiempo, militantes experimentados con mucha preparación. Y en cambio en el resto de Siria, cuando la gente se echa a la calle, son con demandas muy etéreas, ¿no? Paz, trabajo, libertad, pero no con un programa muy claro, sin una organización clara. Entonces es muy fácil para organizaciones con ciertos intereses, inserirse allí y boicotear eso, boicotear y apropiárselo, que es, por ejemplo, lo que podría haber, o lo que ha pasado un poco con el 15M, ¿no? De cómo luchas que se dan de forma espontánea, sin una preparación y una organización previas, de enseguida son manipuladas por parte de ciertos intereses. Sí, es cierto esto. Bueno, pero también es cierto que, pues, que Rojava es un caso único, ¿no? Quiero decir que, bueno, o sea, tampoco dentro del Kurdistán, ¿no? ¿Qué relaciones tiene Rojava con el resto de...? Porque estamos hablando de la población kurda, estamos un montón de millones de personas. O sí, sea, sí, son 40, 45 millones. Pues, es un país, una ciudad importante, grande, mucha gente. Entonces, claro, Rojava es una pequeña parte, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, sí, hay muchísima relación. Por ejemplo, piensa que cuando hubo el asedio de Kobane en 2014, muchísima gente de Turquía se fue a combatir a Kobane. O sea, muchos jóvenes militantes de Turquía fueron a militar a las IPG para defender Kobane, ¿no? Uh-huh. O sea, a día de hoy hay mucha gente de otras partes de Kurdistán que están en Rojava combatiendo por la revolución. O sea, ha habido una solidaridad en este sentido interna, ¿no?, de identificación, de decir, bueno, es que también es nuestro proyecto de libertad. Sí. O sea, hay mucha relación. Sobre todo, donde hay más relaciones entre la zona de Bakur, que es el Kurdistán turco, y Rojava, porque es donde el proyecto del confederalismo democrático está más asentado a nivel social. O sea, en Bakur es hegemónico. El confederalismo democrático como proyecto revolucionario, aunque no esté implementado como está en Rojava, tiene una aceptación social extremadamente amplia. O sea, estamos hablando que hay poblaciones que el 90% de la población está por este proyecto y está trabajando ahí. O sea, es un apoyo social inimaginable. Ya. Yeah. Bueno, pues como vamos mal de tiempo, quería hacerte una última pregunta, Héctor, que es, bueno, todo este conflicto que implica a todas las potencias internacionales, Rusia, Estados Unidos, China, etcétera, están implicados ahí, porque es un tablero de ajedrez, digamos, donde se juega, pues no sé, la hegemonía mundial, casi podríamos decir, en cierta manera, o por lo menos un ensayo de ello. Sí, ¿no? Se está jugando mucho. O por lo menos un ensayo de ello. ¿Hasta qué punto esto influye en la revolución de Rojava y todo este el confederalismo democrático del que tú hablas, que se practica allí? Claro, influye, a nivel interno no está influyendo, es decir, porque el proyecto se está desarrollando a nivel interno con total libertad, sin condicionantes externos, más allá del boicot económico, de las presiones, de los ataques, ¿no? Pero, por ejemplo, no está habiendo presiones para que modifiquen sus proyectos más allá de las evidentes de la guerra. Problema, la supervivencia de Rojava está muy condicionada a pactos que puedan haber a nivel internacional. Por ejemplo, si Bashar al-Assad, Rusia y Turquía llegan a un acuerdo, que parece que podría ser que llegaran a, o sea, podría ser que llegaran a este acuerdo, Rojava, su supervivencia estaría extremadamente comprometida, porque Estados Unidos no daría un duro por Rojava, de hecho no lo está dando, o sea, está dando apoyo a nivel logístico, a nivel de bombardeos y tal, pero políticamente no moverá un dedo por salvar Rojava ni nada, evidentemente. Por supuesto, claro, no interesa para nada. Nadie lo espera, pero es una realidad. Aparte que tiene sus aliados allí, Arabia Saudita y todos estos países del Golfo Pérsico, y Turquía mismo, que es de la OTAN. O sea, correcto. Bueno. Entonces, al final, o sea, la única clave para la supervivencia de Rojava a nivel de medio y largo plazo es su capacidad diplomática y su capacidad para mantenerse en un terreno donde, bueno, se pueda sobrevivir, ¿no? Porque si hay este tipo de pactos entre las potencias, serán borrados del mapa de un plumazo. Entonces, ellos tienen muy claro que la vía de la supervivencia no es militar, ¿no? Porque por mucha capacidad militar que pueda desarrollar Rojava, nunca va a poder superar a una potencia militar como sería una alianza rusa, Siria y Turquía, evidentemente. Claro, supuesto, claro. Entonces, la supervivencia de Rojava depende, por un lado, de fuerzas populares de otros países. Si en Turquía hubiera un proceso de insurrección de gente movilizada en la calle que desactivara el gobierno de Turquía y ya no pudiera concentrarse en el factor externo, eso ayudaría. Claro. Una revolución turca sería una revolución ya muy seria internacionalmente, muy, muy seria. Claro, claro. O sea, un proceso de expansión. Esa es la única, digamos, ayuda real que se podría dar, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con ellos y intentamos, hostia, ¿qué podemos ayudar? No sé qué, su primera respuesta siempre es: haz la revolución donde estés, porque esta es la mejor forma de solidaridad, y es real, o sea, realmente a ellos les ayuda que esto sea así, ¿no? Entonces, claro, al final será su capacidad diplomática, o sea, si son capaces de navegar estas aguas. y son unas aguas extremadamente tormentosas y Rojava es una pequeña balsa. Entonces, el hecho de que hayan sobrevivido todos estos años ya tiene muchísimo de admirable. Bueno, pues vamos, vale, tiempo. Héctor, muchas gracias por haber estado aquí en Furia de Radio. A vosotros por llamar. Y bueno, esperemos que sobreviva Rojava, porque aunque sea un faro para la humanidad, o no sé, una esperanza, ¿no? En fin. Sí. Venga, muchas gracias. Vale, un abrazo, compañero, y estamos. Adiós. Venga, pues Marita, pues en fin, ¿qué te ha parecido todo? Un poco, por lo menos un poco de luz sobre lo que hemos echado, ¿no? Sobre lo que es Siria, la revolución siria, lo que es la revolución del Kurdistán, Rojava. En fin, una pequeña luz de esperanza que queda allí para la humanidad. Como ha dicho aquí el compañero Héctor, lo interesante es que cada quien intenta hacer la revolución en su terreno, cosa que es muy complicado, la verdad, pero bueno. En fin, lo que sea que se pueda hacer, por lo menos es un ejemplo de lucha. Sí. Y bueno, pues sí, hablaremos más sobre cómo se van desarrollando las cosas allí, ¿no? En esa tremenda guerra que implica a todas potencias, que parece ser que has terminado ya la revolución siria. En fin, vamos a irnos ya, vamos a despedir el programa. Vamos a marcharnos con un tema de los Freestylers. Así que, en fin, un placer, furiaditos, furiaditas, hasta la semana que viene. Os vamos a dejar con los Freestylers y, ¿cómo se llama el tema, Marita? Feel the panic, siente el pánico. Venga, un abrazo, os queremos. Hasta la próxima. Yeah.